En la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. La misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma. En la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. ¡Griselda! ¡Se me soltó el braguero! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Va a llover bigornias de punta! ¡Dale, que los chinchulines se me salen! ¡La covacha está con una canícula que ni te cuento! ¡Dilda! ¡Ahí lo destrabé con un long play de los Panchos! ¡Ahí pasó el mercanchifle de Toto! ¡Dice que le baje 2 docenas! ¡Decile a Lolo que le voy a prender fuego a la vitrola! ¡Empieza la radio! ¡Voy a encender el pejerto! ¡Yo me tomo el olivo que está pimpante y rasposo! ¡No comas aceitunas! ¡Que después te tengo que sacar del baño con una orden del vigilante y la bola de fraile! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa En la Misma. Acá estamos firmes a pesar del viento, a pesar de la llovizna, del granizo y de todo este clima que nos invita a estar adentro de nuestra casa. Y igual acá estamos fieles y felices de estar presentes en el programa. Creo que, si no me equivoco, número 12. Saludo a mi compañero El Pulga, que está acá al lado mío. ¿Cómo andás, Pulga? Muy buenas tardes, Germán. Exactamente, llegamos a la docena nomás de programas de En la Misma y las cosas que seguimos oyendo de acá de nuestros vecinos, estos ancianitos tan divertidos, escucharlos. Un día los tenemos que hacer pasar por acá, ¿no? Por el estudio. Y así aprovecho a saludar a Pablo, que también cumpliendo la docena de programas. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Pulga, hola, Fernanda, hola, Germán. Ando bien, se me rompió la claraboya con el granizo. ¡Apa! Y se me llenó de granizo la cocina. Y ahora, cuando vuelva, supongo que el granizo se va a transformar en agua y voy a tener la cocina inundada. ¡Qué pena! ¿Lo hubiese... Más allá de eso, discúlpame que te interrumpa. Sí, sí. Esto es radio. Estoy contento de hacer el programa número 12 con ustedes de la misma, ¿no? No, te iba a aconsejar que la próxima podés barrerlo. Lo metés adentro de un fuentón y aprovechás para guardar el pescado, la cerveza, no sé. Es una muy buena idea, lo voy a tener en cuenta. Bueno, acá estamos. Les vamos a contar un poquito qué tenemos hoy, que tenemos un montón de cosas, como siempre. Un programa cargado de cosas. Por ejemplo, vamos a tener un pequeño taller de cómo ser tratado bien por un empleado público. Interesante. Muy difícil. Eso, sí, muy difícil. También tendremos en vivo desde China, nos hablará un chino. Tendremos una de las cosas más maravillosas del planeta. Sorpresa. No sé, eso puso producción. Bueno. No sé. Una entrevista exclusiva al mejor jugador del mundo una vez que lo dejen salir de su tratamiento por adicción a la ruleta rusa. Epa. Eso se ve que es para los... Después le vamos a preguntar a León Macaya. No, yo lo que estoy interpretando refiere. Que es un jugador en cuanto al juego así tipo como adicto, porque no o porque tiene que ser fútbol siempre, no sé. Es cierto, acá el único juego que conocemos es el fútbol. Sí, está complicada la producción, en fin. Bueno, también vamos a decir la fecha exacta de cuándo retornará el tren a La Plata. La fecha, la hora y el minuto exacto. Hay gente que mataría por esa data. Así que atentos a escuchar el programa. Opciones de adornos para colgar del espejo retrovisor del auto para regalar en estas fiestas. ¡Ah, qué lindo! Tenemos todo un listado ahí, que es más largo que un rollo de papel higiénico. ¿Sabés lo que me ahorra igual? Se puede colgar cada cosa de ahí, en fin. La solución vamos a brindarles para cuando se nos rompe el corcho de vino sin necesidad de meterlo para adentro en la botella. Sí, que después se te llena de cositos. Y que salpique, sí, capaz también, y que se llene de, sí, sí, de microcorchitos. Y después sí quedas mal, viste, la chica que tenés ahí, la invitada a tomar un vino y tiende a andar escupiendo el corcho. O sea. Sí, o te lo estás tomando y justo va al agujero de la carie, es malísimo. Es puede ser una solución igual, sí, no sé. Sí, sí, sí, pero es raro. Bien, en fin. Bueno, vamos a tener un contorsionista que nos cuenta sus problemas para mantenerse firme en la vida. Y sí, hermano, todo no se puede. Bien, atentos con esto, tenemos la biografía no autorizada del intendente Julio Garro. Al horno. Tendremos una transmisión en directo desde la cárcel una vez consumada la sentencia. Sí, porque antes tendremos en vivo el juicio por pasar la biografía no autorizada de Julio Garro. En fin. Pero bueno. Tendremos la sección Guerra de los Roses. Nueva que ahí veremos de qué esta se trata. Esta le interesa mucho al público. ¿Cómo hacer que un chapista te cobre barato? Es imposible. Es muy difícil, yo no sé cómo hacer. Bueno, acá... Por suerte lo vamos a develar en este programa. Bueno, mostraremos por radio las fotos inéditas de alguien. Bien, como lo más maravilloso del planeta. Sí, sí, es muy interesante también, Bien, una sesión espiritista para ver si conseguimos hablar finalmente con Jim Morrison para ver si era verdad que se drogaba tanto. Debía ser verdad. En la misma sesión confirmaremos si Morrison y Tanguito eran hermanos y a su vez hijos de Gardel. Opa. Ah, cargadísimo. Interesante. Y también vamos a explicar la escala porcentual del impuesto a las ganancias. La porcentual. Sí. Bien. Sí, porque hay un lío con sí, eso. Sí, hay un lío, sí, digamos en el gobierno tampoco incluso lo tienen bien en claro. Sí, ellos ganan siempre, si es por ganancias, digamos, no creo que se descuenten mucho. Tendremos, bueno, algo de deportes, habrá dando vueltas, porque está León ya entrando a los estudios. Sí, está elongando allá afuera, León. Sí, sí, sí. Vuelven las noticias de la mano de nuestro noticiero. Tendremos el radioteatro como todos los martes. Sí, parece que retorna también, que se tomó una semanita de vacaciones con todo el tema del 5 para el peso. Ahí Pablo anduvo investigando, ¿no es así, Pablito? Estuvimos investigando una historia sorprendente de un santiagueño. Epa. Que cantor de tango. Así como Hugo Díaz tocaba la armónica, él cantaba tango. Una cosa más, acaban de mandar un mensaje. Fernanda me acaba de mostrar el mensaje que mandaron al WhatsApp de la radio, Rulo y Juan Sebastián. Sí. Que están llegando tarde, pero que llegan, que tuvieron un inconveniente que nos van a contar cuando lleguen. Al final, sí, yo estuve con ellos, les quiero contar. Estuve con ¿Viste ellos pintando? Sí, estuve pintando. Muy bien. Ah, yo estuve pintando. Sí, sí, les di una mano. No, igual no guardan rencores con vos, Germán, pero estuve pintando con ellos. El balance, podríamos decir, un balance positivo con ellos dos. No te puedo decir qué agradable la tarde que pasé, pero... ¿Pudieron pintar? Pudimos pintar, algo pudimos pintura, pintar. Había pintura, había pinceles. Sí, sí. Ahora, bueno, charlaremos seguro. Bueno, para quien nos escucha por primera vez, Rulo y Juan Sebastián son los artistas que se encargan del momento del stand-up. Del stand-up, casi digo WhatsApp, bueno. Que es muy parecido. Del stand-up, y ellos se mudaron juntos, están ahí viviendo un proceso y un proyecto compartido que nos vienen teniendo al tanto. Y ahí el pulgo le fue a dar una mano con la pintada. Sí, muy bien, sí, ¿eh? Yo te veía un poco pincelado en los pelos. Sí, sí, sí. Te quería preguntar. Fue una experiencia como rara. Bueno, después nos contarán. Rara, sí. Bueno, tendremos también a Sandy, ¿no es cierto? ¿Vino Sandy o está de viaje por teléfono? Viste cómo es, a veces nos llama para que lo llamemos, a veces cae. El doctor tiene sus libertades. Sí, ¿no? Así. Es como libre. Sí, sí, sí, ya veremos qué nos trae hoy. Bueno, y todo lo que viene nos enteraremos, así que quédese. Bueno. En la misma, así arranca el programa número 12. Deportes. En la misma. Y ya estamos con nuestro columnista, el señor León Macaya. ¿Cómo anda, León? Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Pablo, muy buenas tardes Germán. Hola, León. Muy buenas tardes Fernanda, muy buenas tardes Pulga. Bueno, la verdad que un fin de semana muy lindo, muy movido, un puro sol. Le erró al pronóstico sí, Argentina. Sí, sí, venía no pensando, pero después puedo fundamentar mi error. En bueno, realidad. Perfecto. Porque Argentina, en general, lo que no gana son partidos importantes. Le ganamos a Colombia, o sea, a nadie. Por eso pudimos jugar y ganar 3-0. Y bueno, Vomitito pudo jugar muy bien. Y claro, porque no era un partido importante, ¿no es cierto? ¿Quién es vomitito? Messi. Perdón, Lionel Messi. Ah. Si se diría con todo respeto, dice. Me dijo que ya hasta el padre le está diciendo, vomitito, ¿cómo andás, hijo? Pobre y bueno, sí. En fin. Pero bueno, jugó, la verdad, tenemos que decir, jugó muy bien, clavó un tiro libre. Yo no sé por qué no hace esos goles en el Barcelona, deben estar diciendo ahora en el Barcelona. Siempre se quejan. Pero bueno, después le puso una pelota en la cabeza a Prato, que ya tiene más goles que Higuaín en las eliminatorias. No lo estoy halagando a Prato, no es ninguna hazaña tener más goles que Higuaín. Y después Messi hizo algo que para mí lo desconcertó hasta el más desconcertado. Trabó una pelota con los dos pies y ganó. Sí, a pesar de que tenía riesgo. Y después, claro, tiró un centro atrás y Higuaín quiso definir con el arco libre y le pasó entre las piernas. Y vino Di María, que se chocó con la pelota y puso el tercer gol. Y así, bueno, incluso dicen que Di María lloró en el banco. La vez pasada fue importante, ¿no? Eso de le pagaron que... mucho. Sí, sí, iba ya, mientras lloraba se le iban congelando las lágrimas en la mejilla. Y yo no sé si lloraba porque no sabía lo que era hacer un gol o no me acuerdo bien. En fin, eso fue hace rato, y como también fue hace rato lo que pasó en la fecha, parece que este jugador de Rosario Central, Teo Jiménez, Teo Pérez, Teo Gutiérrez, se hizo la seña de la camiseta de Arsenal o de River, no sé, se hizo una banda cruzada, y la gente de Boca se enojó creyendo que, no sé, y casualmente... ¿Qué quilombo se armó? Se armó un lío bárbaro, y lo más curioso... Mató a alguien, dije yo. Claro, y Centurión, el jugador de Boca que chocó hace un tiempo con su auto de noche, dicen que lo fue a increpar y en realidad le fue a preguntar cómo es eso de usar cinturón de seguridad. Creyó que le hacía esa la seña. Y dice, ¿qué me estás cargando a mí? Dijo que yo uso cinturón de seguridad, atropello gente, pero nada más. Bueno, en fin. El partido ese, yo la verdad que lo vi, el primer tiempo muy bueno y el segundo tiempo, como de costumbre, no tiene Boca últimamente, no juega a nada más que a quejarse. En fin, martes de superacción deportiva, como siempre el único deporte que se practica y le dan bola en este país, pero traje una sorpresa. Porque hoy vamos a hablar de el pato, el deporte nacional por excelencia. ¿Es un deporte el pato? Es un deporte. Deporte nacional... que lo jugaban una manga de oligarcas, después estos vieron que era más negocio el fútbol, ¿no? Pero dicen, ponían, sí, dicen sí, que sí. Cada paso una cagada, ¿no? Sí, ¿cierto? Ponían bien, unos gauchos a correr ahí a caballo con un pato vivo dentro de una bolsa. Uy, pobre, sí. Sí, dicen que después le hicieron una reglamentación porque era muy sangriento. No sé si pensando en el pato o en los jinetes, pero bueno, la cuestión es que se sigue jugando hasta el 2015. ¿Y el pato qué había que hacer con...? Tenías que cazar el pato que estaba en una bolsa con manijas y lo tenías que embocar pasándosela a tus compañeros en una canasta tipo ese juego que juegan los tipos alto, el básquet. Pero a caballo. Pero es verdad. Polo. Pero como polo, básquet, pero como básquet. Pero sin, con un animal vivo. Y sin picar la pelota, porque se lastimaba el pato. No se lastimaba en la bolsa cuando estaba... Yo no sé, lo que no aclara es si cuando el pato moría, se terminaba el partido ahí. Pero no lo aclara en ningún lado. Hay un campeón, hay mucho equipo, uno que se llamaba Los Relinchos, me acuerdo. Y hay un campeón hasta el 2015 que se sigue jugando. Pero así es muy cruel ese juego. No se juega con un pato, es una bola con 6 manijas. Ah, bueno. De goma, la bola. Así que a partir de la semana que viene tendremos la tabla de posiciones y todo el fixture completo de la Federación Argentina de Pato. Pero en otro orden, los partidos de los clubes que poco existen en el fútbol nacional jugaron ayer, lunes. En fin, es lo mismo, ¿no? Si juegan el domingo tendrían el mismo rating. Así que Patronato de Paraná, que queda en algún lugar de la Argentina, le ganó a San Martín de San Juan 3-0. Y como no podía haber goles en los dos partidos que se jugaron ayer, Olimpo de Bahía Blanca, que capaz Germán lo conoce, empató 0-0 con Gimnasia de acá de La Plata. Volviendo al otro partido, los goles de Patronato fueron de Márquez, Quiroga y el arquero Bertoli, porque se ve que nadie más sabe patear. En el tren de llorones, bueno, no se hizo esperar y se subieron los equipos de la Copa Davis. Hoy tenemos tenis, muchachos. Tenis. ¿Qué es el tenis? Es un deporte que se juega con una manija que tiene como una cosa que con eso le pegan una pelota amarilla. Es muy raro. Sí, bueno, parece que los llorones del equipo de Copa Davis buscan una nueva final otra vez con Croacia y el desafío es ver si pueden igualar el récord de la selección de fútbol perdiendo nuevamente una final. Así que ya están diciendo que la cancha la eligieron los croatas, Las pelotas las eligieron los croatas. Esto lo dijo Leo Mayer, que es uno de los tenistas. Lo que no se dio cuenta, la ventaja que tiene Argentina, que ni Di María ni Higuaín juegan al tenis, por ejemplo. Entonces, si no ahí estaríamos al horno. Y bueno, la última y más novedosa noticia es que Messi viajó a Escocia y ya lleva 3 días sin vomitar. Parece que Mascherano quiso evitar que una sala de jardín de infantes le pida autógrafo a Messi y a Neymar, porque a él no le pide nadie. Pero bueno, no pudo parar a nadie, como para mantener la costumbre que lleva en la cancha de no parar a nadie. Así que los pibitos atacaron a Messi y a Neymar ahí en Escocia y le pidieron autógrafo, se le subían a caballito, no sé yo. Messi amagó con un par de náuseas, pero se le acercaron igual. Así que mañana juega el Barcelona cerrando su grupo de la Copa de Campeones de Europa, con lo cual como poco nos interesa porque ya eso es mañana, nos veremos el martes que viene con noticias de pato y todo lo que acontezca en la fecha de este deporte que es el fútbol. Muchas gracias por abrirme el espacio nuevamente y saludos a todos. Gracias, León. Esto fue Deportes en la Misma. Noticias en la Misma. Nacionales. Último momento. Imputaron al canario de Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito. Este es el testimonio de una vecina. Yo siempre le decía a mi marido, ¿o no que el canario de Cristina está cada vez más gordito? Sí, me decía él, sí. Con este episodio se abre una nueva investigación hacia la ruta del Alpiste K. ¡Ampliaremos! Tragedia en el zoológico. Una bandada de buitres se escapó esta mañana del zoológico. La última vez que se los vio fue volando en círculo sobre la Casa Rosada y más tarde por Comodoro Pi, donde bajaron a comerse un maxi pancho cada uno. Los expertos aseguran que estuvieron fingiendo, ya que este tipo de buitres se alimentan principalmente de niños hambrientos. Por las dudas, tenga cuidado, señora. Muchos argentinos ya están haciendo cola para las vacaciones. Se preparan para invadir los principales centros turísticos de la costa de la provincia de Buenos Aires, la capital federal y La Plata. Largas colas se forman en el conurbano bonaerense, donde preparan la excursión a pleno chori gaseosa y micros gratis. Los lugares más elegidos serán los supermercados y comercios de ropa y la fecha estimada de viaje será el 19 de diciembre. La idea es entrar gratis y llevarse toda la comida que puedan. Hay rumores de una movida clientelar, otra que dice que esa gente es ignorante y la última que hay que darle educación y trabajo antes que de comer. Ninguna movida para decir que se están muriendo de hambre. Esto fue Noticias en la Misma. En la Misma. misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, continuando con la emisión número 12 de En la Misma, los llamados que llegan al teléfono 4516917 y por WhatsApp al 221-670-5190. Tenemos uno de audio de WhatsApp, ¿podemos ir con ese, Fer? Sí, cómo no. Hola, habla Margarita de 4385. Los felicito por el programa, pero me gustaba más el que estaba antes. ¿Ustedes se quedan, hasta cuándo se quedan? No seas así. No sabemos, Margarita, hasta cuándo nos quedamos. La verdad, muy cruel. O sea, está bien, era muy sincero, muy espontáneo, pero nos duele, ¿viste? Lo que me preocupa es que antes que estaba a esta hora. Creo que nada. Música, o sea, había. Somos peor que nada. Sí, peor que la música terrible. Que ponían. Igual habría que chequear los mensajes antes de pasarlo así, tan a tontas y a locas, ¿no? No, pero no la bancamos. Tampoco le digas tonta y loca a la señora. Sí, no, sí. No, Margarita. A ver, uno más. A ver. Le habla Joaquín de Boedo. Yo los escucho siempre y quería saber si es verdad que si doy dos pasos para atrás y mientras trago saliva y me rasco la nariz, soy un ordinario. No sabría. No sé, pero es muy subjetivo. Claro. Para mí no, pero capaz que para otro es como asqueroso, qué sé yo. La verdad que no sé, digamos cómo hablaba, probablemente estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, así que sí, tampoco. Claro, medio raro. Bueno, tenemos a Tito de Citibel que dice, no es lo mismo dos tazas de té que tres tazas de té. Ah, qué susto. Así que vas a decir otra cosa. Tiene razón. Juanjo sí. De Pilar, ¿se dice me pisó o me arrolló un auto? Yo creo que si quedás como abajo del auto, sí. como que te arrolla, ¿no? Como esa que te enrosca en el eje. Te enrosca, claro. Tipo arrollado navideño. Claro. Ahí te arrolló. Y si la, no, la te, cosa es si una grúa está levantando un auto y se le desprende y se te cae encima, te pisó. Te pisó, claro. Yo creo eso, Juanjo. Bueno, Lola de 11 y 44. Para mí, tiramisú y light no van de la mano. Lolo de 44 y 11, para mí light y mano no van de la tiramisú. 14 y Lalo y 41, para mí mano y van no tiramisú de la light. Muy claro, sí. Se mezclaron un poquito las palabras, pero se entendió perfectamente. León de Tigre, nací en Tortuguitas y crecí en Caballito, pero sigo siendo del Lobo. Ay, qué bellos animalitos. Bueno, Tomás de la Boca nos dice... Y no voy a tomar de la nariz. Y claro, está bien, sí, es una obviedad. Está perfecto. Por lo que las gastadas que se habrá comido. Joaquín de Temperley. Yo creo que Vidal no quiere a Macri porque la reta. Bueno, Fernanda de 72, no sé si quieren hacer algún comentario. No, es como raro. No, yo creo que los oyentes ya han captado, ¿no? El juego de palabras que solemos tener nosotros en el programa y ya se la juegan con mensajes como esto, ¿no? Bueno, Fernanda de 72 y 1. Hola chicos, hace año que los sigo, pero hoy me di cuenta que están más perdidos que yo, así que no los sigo más, hasta nunca. Che, pero esta Fernanda que es amiga de Margarita. Sí, qué sé yo. Muy cruel sus mensajes. ¿Por qué en producción no los ven antes y no los pasamos? No sé, es como que se nos está complicando con ese tema. Tenemos que charlar seriamente con la producción porque si no. Pero bueno. Que son vagos, porque lo que pasa es que no llegan tantos mensajes. Ese es el tema. Nosotros en realidad nos bancamos la que venga, ¿eh? Eso sépanlo. Pero bueno. Beba de la Boca, no como Tomás. Está bien. Fenómeno. A ver. Tenemos acá de Luján, puede ser. ¿Tienen un mensaje de Luján ustedes? Ah, sí. Tengo varios mensajes. Sí, esto, no sé, es como raro. Gustavo de Luján, hola. Gustavo de Luján, ¿cómo? Gustavo de Luján, palabra. Aprieto, dice. Gustavo de Luján, enter. Gustavo de Luján, cada. Gustavo de Luján, palabra. Palabra. Ese tenía yo, perdón. Es raro. Es raro, yo tengo uno más por acá, ¿eh? Margarita de Morón, no será la misma Margarita. No, es de otro lado. El otro día se me apareció la cara de Pocho la Pantera en una feta de jamón crudo. ¿Ya se puede considerar un santo? No, yo creo que Pocho no va a poder ser un santo. No era un santo, nunca va a poder ser un santo. ¿Tenemos un otro WhatsApp? ¿Audio? Dale. Hola, hablo... Hola, habla Fermín de 432 y quería que le preguntarle sobre esto... Tienen que ser más decididos para llamar. Ay, Joaquín, sí. Ay, Joaquín. No, ¿sabés lo que pasa? Que con el WhatsApp ahora la gente está acostumbrada a eso. Aprieta claro. Para grabar y no piensa ante la pregunta. Sí, todas las muletillas, las espera, todo sí. Grabado. Ay, Dios mío. Dios mío. Yo creo que tendrían si cobraran... que. Si tendrían que escribir antes, más o menos, lo que van a decir, lo estudian un toque y después la tiran. Más... Sí. Nosotros no tenemos problema si se toman ese tiempo en vez de hacernos perder el nuestro. Pero en fin, Fabio de Villa Elisa, encontré la solución. Para pasar las fiestas en un lugar sin que se ofenda mi vieja ni mi suegra. Y sin tener que irme. Les pagué un viaje a las dos. Bueno, muy buena idea. Bien. Zamora de Lomas, estoy yendo. María de Sunchales, ¿qué diferencia hay entre té con limón y té de limón? El té con limón tenés que poner el té negro y le agregas limón. Sí. Y el té con limón también. Bueno, María de Sunchales, el té verde, ¿de dónde viene? María de Sunchales, dejen, ya lo googleé. Rosalía de los... de Longchamps, no es lo mismo... Uy, dale, con no es lo mismo. Remontar un barrilete... Guarda. ...que comer una chocotorta. Ah, sí, es cierto. Lo conocía ese. Porque no es lo mismo, claramente. Me gusta eso. Roberto de Ensenada, no son los mismos dos palitos chinos que una patada al hígado. ¿Cómo le gusta jugar a no es lo mismo a nuestros oyentes? Sí. Y Esteban también, de 11.61, para mí el choripán tendría que ser una fruta. Que seguro que es vegano, ¿no? Lo que pasa es que para... yo la dejaría de comer, la verdad. No, pero vos pensás un árbol de choripán. ¡Ah, una delicia! Claro, eso sí, digo, pero... Te chorrea de la rama. Sí. No está bueno para tomar sombra abajo, ¿no? Porque te cae todo. Bueno, no. Todo no se puede. Bueno, yo no tengo más mensajes. ¿Ustedes? No, yo queda alguno de WhatsApp. El último de WhatsApp. Ahí yo tengo miedo, a ver. Hola, habla Martín de Recoleta. quería saber si tener relaciones parado produce varices. Ya llamó la semana pasada. Sí, este creo que es para Sandy. Sí, y, bueno. Y dijimos que no. No. Que sí, que produce, que tener relación de para. Le preguntamos a Sandy de nuevo cuando vuelva. Bueno, ahora le preguntamos a Sandy de nuevo. Capaz que también cambió de opinión. No le quedó claro. Por la duda, sentate una banqueta. Claro, a Sandy, no le quedó claro. Bueno, nos vamos a la tanda y en un rato nos volveremos a encontrar con esto que es En la Misma. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Alica no está sola. En pocos días culmina un proceso judicial histórico contra la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Ushuaia. Los jueces Ana María D'Alessio, Luis Alberto Jiménez y Enrique Guanciroli dictarán sentencia condenatoria contra Pedro Montoya e Ivana García, dueños del El Shake, y Lucy Alberca Campos, encargada del lugar donde funcionaba un sistema de captación, traslado y explotación de mujeres para ser prostituidas. Alica Quinán, sobreviviente de la trata, querelló contra sus proxenetas y contra toda una red de complicidades civiles y estatales que legitiman la prostitución. Su testimonio y el juicio son un precedente que intentará reparar a todas las mujeres, travestis y transexuales que se encuentren en causas similares. 20 años de explotación. 4 años de investigación. Cierre de un juicio que puede hacer historia. Alica Quinán no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alica y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radio Teatro. En la misma. Buenas tardes, Gutiérrez. Buenas tardes, doctor. Acuéstese en el diván y comencemos, por favor. ¿Cómo no? Cuénteme, ¿cómo anduvo en la semana? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Sí, sí, bastante pasable. ¿Y usted? No me lo había puesto a pensar, pero creo que muy genial. ¿Y usted? Ya que me lo pregunta, casi bien le diría. ¿Y usted? Bueno, más o menos, ¿para qué le voy a mentir? ¿Y usted? Tirando, le agradezco la preocupación. ¿Y usted? Acá ando, en la lucha. ¿Y usted? Regular, doctor, regular. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Cómo anda? Ah, bien, gracias por preguntar. ¿Y usted? Mal, muy, pero muy mal. ¿Y usted? Yo ando excelente, no puedo andar mejor. ¿Y usted? Bárbaro, bárbaro. ¿Y usted? No estoy seguro, lo consulto con mi analista y le digo. ¿Y usted? Pésimo, doctor. Cada minuto que pasa me hundo más. Se hunde. Tal vez sea el diván que está un poco vencido. Ah, pero ¿el diván tiene fecha de vencimiento? No sabía. ¿Y dónde está? En la parte de abajo, al lado de la pata derecha. A ver. Pero no, doctor, este diván se vence en el 2020. Ah, bueno. Entonces no me explico por qué se hunde cada vez más. Yo creo que es la angustia. Gutiérrez, los diagnósticos déjelos por mi cuenta, ¿está claro? Tiene razón, discúlpeme. Lo que yo creo que usted tiene es angustia. ¿Angustia? Ah, nunca lo había pensado. ¿Y eso qué quiere decir? La angustia es un estado de intranquilidad o inquietud. Muy intenso, Gutiérrez, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. ¡A la pelota! ¿Y eso cómo se cura? ¿No probó con un amigo imaginario? No. ¿Y eso dónde lo consigo? Yo tengo uno, si le interesa. Se lo muestro sin compromiso. ¡Ramón! Sí, doctorcito, acá estoy. Oiga, ¿y este dónde estaba? En la mente, Gutiérrez, en la mente. Creo que usted no está entendiendo nada de todo esto. Sinceramente no, doctor. ¿Este tipo es amigo suyo? No alcanza a ser mi amigo. Yo diría que es más bien un conocido imaginario. ¿Y cómo llegó a su consultorio? Se lo dejó olvidado un paciente y después no se lo quiso llevar más. ¿Y qué se supone que yo deba hacer con él? Cuidarlo, bañarlo, pasearlo, darle de comer. Le va a hacer muy bien. Además es muy obediente. Vea, Ramón. Sí, doctor. Sit, Ramón, sit. Fantástico. Qué lindo, cómo le hace caso y encima bilingüe. ¿Qué le dije? Y vea cómo se hace el muertito. Ramón. Sí, acá estoy. Dead, Ramón, red, dead. Oh, Johnny, me dieron. Dile a mi madre que la amo y que nunca le dije quién soy en realidad. Yo soy. ¿Se murió? No lo quiero entonces. No, lo hace tan bien que parece, pero en realidad está vivo, creo. Ramón. Gracias, gracias. Esto lo aprendí en la escuela de Norman Brisky. Este debe salir carísimo. ¿No tiene algo más básico? No sé, con que se sepa la tabla del 7 me conformo. La verdad es lo único que tengo, Gutiérrez. Lo que falta es que se conozcan mejor. Los dejo unos minutos mientras voy al baño y después me cuenta. Pero, ¿no muerde, doctor? No, Gutiérrez, está adiestrado, relájese. ¿Ya se fue? ¿Quién? El doctor. Va, en realidad él no es el doctor. ¿Cómo que no es el doctor? No, él es mi amigo imaginario, pero como es un poco esquizoide, se cree terapeuta. Entonces, ¿el doctor quién es? Encantado, mucho gusto. ¿Usted es el doctor? Sí, pero le sigo la corriente porque si se entera que es imaginario, desaparece. Y la verdad es que le tomé cariño y quiero que se quede. Ah, bueno, pero entonces, ¿a quién me llevo? Ya volví. ¿Pudieron conversar? Sí, doctor. Su mascota es muy amable. No es mi mascota, Gutiérrez. Es un amigo imaginario. Es que me arrepentí. Al final no me lo quiero llevar. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Nada. No le hice nada yo. Gutiérrez, ¿puede taparse los oídos en unos minutos que necesito hablar con Ramón? Sí, cómo no. Ramón, estoy cansado de que tus amigos imaginarios sean pacientes míos. ¿Por qué? Quedan tan lindos acostados en el diván. El último amigo imaginario que me trajo se analizó 3 años. Lo peor es que la plata que me daba no me la aceptaban en ningún lado porque también era imaginaria. ¿Y qué piensa hacer? ¿Decirle la verdad? Recuerde que decirle todo va contra su ética profesional. ¿Ah, sí? Ya veremos. ¡Gutiérrez! Sí, doctor. ¿Me dijo algo? Yo no le dije nada. Perdón. Dijo doctor. Me está hablando a mí. Ah, todavía no lo sabe. El doctor en realidad es su mascota y usted es el amigo imaginario. ¿Qué hace, Gutiérrez? ¿Está loco? ¿Qué está insinuando? ¿Que yo soy imaginario? ¡Yo soy bien de carne y hueso! ¡Uy! ¿Y el doctor a dónde se fue? Al limbo, Gutiérrez. ¿No se da cuenta lo que acaba de ocasionar? No, ¿qué hice? ¿Sabe qué? Ya no me sirve como amigo imaginario. Es libre. Puede irse con el doctor si lo prefiere. ¿Pero cómo? ¿Yo soy imaginario? Eso no puede ser. Me resisto a aceptar algo tan absurdo. ¿Gutiérrez? ¿Ya se fue? Uf. Ah, por fin un poco de tranquilidad. Ah, cómo disfruto mi tra... Esto fue... Radio Teatro. En la misma. Esto fue... En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, acá seguimos en la misma con nuestros compañeros, que les voy a pedir un poquito de silencio. Acá estamos en el espacio que a mí más me gusta, por eso pido siempre presentar. Le damos la bienvenida, así pueden expresarse libremente a los chicos. Ellos son nuestros artistas encargados del momento de stand-up, Rulo y Juan Sebastián. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Podrían ponernos aplausos, ¿no? Para este momento. Lo podemos hacer en vivo. Sí. Sí, a mí me gustan. Yo tengo ganas de decir que casi... O unas cornetas. Que... Perdona, te interrumpí. No, está bien, chicos. No, saben que la relación ha cambiado, ¿no? Sí, desde porque el sábado, ¿no? Estuvo él, no como otros que no estuvieron. El Pulga estuvo, como otros que no estuvieron. Bueno, ya sé. El sábado en nuestra nueva casa... pintando con nosotros. Ah, sí, yo no pude ir. Nunca pudiste, no pudiste ir a la mudanza, no pudiste ir al pintor, no vas a poder ir a la inauguración tampoco. Bueno, Yo soy un hombre muy ocupado. No sé si soy un hombre, pero soy muy ocupado. Así que también respétenme mis tiempos, ¿eh? Bueno, chicos, no se enojen. Igual quiero decir que la pasé muy bien, chicos. Gracias, pintando. Fede. Bueno, pero quedó algo por pintar, yo lo pinto. No, en realidad los colores llamativos. No entendí por qué ese verde manzana... Y el naranja. El naranja, a mí me gusta mucho porque sí. Me hace acordar a las naranjas. Es mi fruta preferida. Ya. Sí, sí. Oscuro. Y nunca le pregunté sobre el marrón. El marrón es la mezcla, me parece, del rojo y del naranja. Ajá. Bueno, ponele, claro. Y sí. Como a mí me gusta el rojo, porque la frutilla es mi fruta preferida. A mí no me gusta el rojo, a mí me gusta el verde manzana. Sí. Pero mi fruta preferida no es la manzana verde, es la frutilla. Claro. Entonces dijimos, de la naranja, que es la fruta preferida de Juan Sebastián, y la frutilla se hace el marrón. Perfecto, lo que no me quedó muy claro, que después, bueno, lo quería charlar con ustedes, pero no se dio oportunidad, esa necesidad de hacer a rayas marrón, naranja, porque eso hizo como un poco más complicado todo. Claro. A rayas. Sí, no, sí. Porque tardamos un poco más por eso. Me encanta. ¿Y cómo eran? ¿Horizontales o verticales? No, verticales en una pared, horizontal en la otra. Es como... Muy original. Porque vimos en internet que si pintábamos con raya hacía más amplio el ambiente. Es el feng shui que le dicen. Sí, no, es la decoración de interiores. También se le llama feng shui de punto de vista energético. Sí, sí, debe ser inspirador, supongo, para escribir. Pero después me quedé con la duda, sí, pero bueno, la pasamos bien. Juan Sebastián hace un arroz con manteca tremendo. Gracias. Así que bueno. Sí, yo corté las salchichas. Y no las comimos las salchichas. Pero las olvidé cortadas en la heladera. Bien, eso bueno. Te quería decir, porque era arroz con salchicha. Listo. Bueno, pero arroz con manteca y salchicha por ahí les caía medio sí, pesado. Sí. Así que mejor. Sí, por suerte tampoco había ni queso de rallar ni nada, pero bueno. Pero bueno, bien, chicos, la verdad la pasamos bien. Bueno, sí. Bueno, ellos trajeron algo para deleitarnos. La inauguración pronto vamos a hacer con Marcelo y con todo el grupo de taller. Buenísimo, que un asado o algo así. No sabemos. Bueno. A la canasta. Si capaz es asado quedaron, avisen que ahí estaré. Quedaron esas salchichitas cortadas, capaz que le agregan. Bueno, y estuvimos, si bien pintamos, como era tan fuerte, ¿viste que era muy fuerte lo de la pintura? Sí. ¿Sabes por qué? No. Porque era pintura que tenía mi abuelo de cuando pintó su casa hace como 15 años. Claro, porque no era un olor entonces, a pintura fuerte, era un olor bastante... Nos tuvimos que ir esta semana de la casa. Bueno, la pintamos y, claro, tenía como un olor... Nosotros pensamos... Yo pensé que era Rulo primero, pero... qué loco, Juan Sebastián, que digas esto en la radio. Sí. Después pensamos que era la cloaca, pero tampoco, era la pintura. Así que nos fuimos y estuvimos... Yo esto no entiendo bien de tecnología. Explícalo vos, Rulo. Sí, escribimos el stand-up, esta vez un stand-up a dúo por lo que es Docs de internet. Claro. Un documento online. Google Doc. Claro, pero bueno, no lo supimos manejar bien y... Bueno, Juan Sebastián no lo entiende, entonces escribía cosas que a veces no iban, pero no importa. Así que hubo algunas confusiones. La temática que estamos viendo con Marcelo en los talleres es justamente las fiestas de fin de año. Claro. Porque, ¿viste que ahora vienen las fiestas? Hola. Acá Rulo está, sí. Chicos, sí, la cortina. Están claro. Por empezar, la cortina, sí, por favor. Tienen que empezar a manejar más los tiempos de radio, muchachos. Bueno, es que queríamos... Cortina. Bueno, ¿vieron que ahora se vienen las fiestas? Y es necesario repasar... No, esa parte... ahora vienen las fiestas, es necesario repasar estrategias para sobrevivir a fin de año. Ese es como el título de lo que escribimos. En realidad es la consigna que nos da Marcelo para el aula virtual. Y no lo pusieron en negrita, entonces no lo pudieron distinguir, claro. En realidad sí está en negrita, pero Juan Sebastián igual lo leyó. Bueno, no importa. Bueno, vamos. Arrancamos, Juan. Bueno, ¿viste qué loca que está la gente a fin de año? Sí. Parece que todo lo que no pudieron hacer en el año lo quieren resolver en una semana. Sí. Lo bueno de que exista Papá Noel es que no hay que comprar regalos. Sí. Pero más que comprar, todo hay que comprar para comer. Sí. Más que la última cena del año, parece la última cena de la vida. A mí lo que me preocupa es que voy a hacer con el perro. Sí. Porque con los petardos se pone como loco. Y las garrapiñadas. Para mí habría que prohibir los petardos. Unos fideos con manteca y listo. Lo que más me gusta de la Navidad son las frutas secas que trae el pan dulce. Mi tía siempre se emborracha y me apunta con el corcho de la sidra. Mantecol, maní con chocolate, esos que venden en el tren. Lechón frío, batí el torné, ensalada de chauche y huevo duro. ¡Sí! ¡Sí! Nosotros comemos tipo 8 y después jugamos al póker por plata tomando whisky y fumando habanos. Tuve que pasar toda la noche. Perdón, no, Rula, me está haciendo cosquilla. Tuve que pasar toda la noche abrazando al perro. Bueno, no se entiende. Para mí lo del Doc este no funciona. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, y, igual es bastante complejo escribir así sin verse y lograr algo como lo que lograron, así que bien. Sí, no se logró, porque si yo les empiezo a hablar de los perros, y él me... No, al revés, él me empezó... Estamos hablando de la fiesta y no habla del perro. ¿Qué tiene que ver el perro con la fiesta? Bueno, pero hay algo que a nosotros nos gusta mucho, que es el humor absurdo. Y que se trata de esto, de desconexión de lógicas. Así no, que, pero Germán, es que estamos hablando de qué se come en la fiesta. Marcelo nos dice, no podemos salir con un perro. Bueno, pero es divertido a pesar de todo. O sea, sí. Ustedes piensan que no, pero... Ténganlo como una posibilidad, como un estilo igual. Bueno, que pueden llegar a implementar. Para mí, yo opino lo mismo. Yo estoy hablando porque hay petardos. Está bien. Y el perro, por ejemplo, si lo quieren enganchar, el perro se pone asusta mal cuando hay petardos. Y enganchan al perro. Pero este se la pasa hablando de la comida. Que comen fideo con manteca, el 24. Bueno, pero ¿por qué no se piensan como un complemento en vez de chocar? Creo que... No sé qué hacen ustedes, pero estábamos pensando... Nosotros vamos a pasar Navidad juntos en nuestra nueva casa. Me va a traer algunos conflictos, porque ya se están peleando los primeros días. No, pero es porque no pudimos hacerlo. Yo no entiendo el Google Docs. Yo escribo y no veo lo que le escribí. Entonces queda mal después de redactado. ¿Pero se conectan al mismo tiempo? No sé. Yo me conecto y no sé. ¿Por qué no se mandan un mensaje? Se conectan al mismo tiempo y van a ver que aparecen distintos colores. Es más, mira, acá hay una de las frases y yo se lo quería poner a otra persona. Lo de los videos sí. Era, bueno... Estaba invitando a comer a alguien con el chat sí. Y se escribió en el stand-up. Fue sin querer. Estabas haciendo una cita. Bueno, no importa eso. No quiero hablar de mi vida privada. Bueno, está bien. Perdón, bueno, Juan. Entonces falta un mes igual. Pero si quieren pueden venir a nuestra casa. Sí, yo lo voy hablando con mi familia a ver qué. Podés venir toda tu familia si querés. Bueno, perfecto. Yo bueno. Voy a intentar a ver, que se vaya la nueva pintura, lo único que pido. Bueno, pero... sí, ya se está yendo igual. Bien, ¿y ustedes cuándo ya volvieron? No. No, vamos a volver este fin de semana. Ah, bien. ¿Y ahora dónde están? Yo voy una noche por día a los distintos amigos. Ah, mirá. Y yo estoy en lo de mi abuelo. Ah, bien. Perfecto. Bueno, así que esto fue lo que trajeron para hoy. ¿Tienen algo más? ¿Ya terminaron? No, ya, bueno, se viene la muestra de fin de año. Ahora los primeros días de... Los primeros días. Sí, se me atravesó. Porque estaba comiendo una palmerita y se me atravesó como la... Sí, ya la vemos. El azúcar. La bueno, vemos colgando del micrófono. Sí. ¿La muestra? ¿Ahora que te la saco? Sí, la... sí, despegala el micrófono. Chicos, ¿no? Está bien que los oyentes no lo ven, pero nosotros sí. Escuché una cosa. Sí. Les propongo así, porque sé que la muestra es el 15. Capaz justo pueden mostrar algo ese día, ya que se están preparando y vienen al programa y lo muestran. Sí, bueno, podemos venir con el resto. Hacer como un stand-up de muchos. Bueno, lo tendremos que charlar por una cuestión de que hay que demoler un par de paredes para que entren los 50, pero... Bueno, podemos venir con 10. Dale. 10. Algo se nos va a ocurrir. Bueno, por lo pronto, gracias. El martes que viene los esperamos, ¿no es cierto? El martes que viene, espérenlo. Bueno. Que vamos a venir. Bueno, muy lindo, como siempre. Esto fue el espacio de stand-up de La Misma. En La Misma. En la misma. Misma. Copa el Peso. La historia de los que no llegaron. Corría el año 1947, Juan Roberto Filiberto González, oriundo de Santiago del Estero, más conocido por el apodo que le había puesto su familia, el Chango. Era un destacado esquilador de ovejas, se ganaba la vida secuestrando mascotas domésticas y pidiendo rescate. En su tiempo libre le gustaba pensar en el clima, hacer barriletes de colores y tomar cocaína. A él no le gustaba dormir la siesta y por eso solían cargarlo con bromas como pegarle los testículos contra un yunque y ese tipo de chanzas. Pero Juan Roberto Filiberto tenía una innumerable cantidad de sueños. En realidad eran innumerables porque nunca los había contado, pero eran tres. Manejar una locomotora, ser cantante y nadar desnudo en una zanja. La suerte quiso que un día de otoño un tren atropellara a toda su familia. Con lo cual, el sueño de manejar la locomotora lo había quitado de su lista por la impresión que le daría. Entonces pensó que tenía que ir por sus otros dos sueños. Lo pensó mientras se desnudaba al lado de una zanja para cumplir con su sueño de nadar desnudo. Lo hizo. Se sintió realizado, aunque un poco molesto por los renacuajos y las sanguijuelas que se le habían quedado en el cuerpo. Decidió que antes de morir cumpliría su tercer sueño, ser cantante. Fue así que llamó por teléfono a una importante compañía de discos, ofreciéndose para cantar con una orquesta de tango. Una voz del otro lado del tubo le dijo: «Sí, lo antes que puedas, venite que vamos a grabar un disco y vas a ser famoso». Juan Roberto tardó un día entero en llegar desde Santiago a Buenos Aires. Una vez que se apersonó, la compañía discográfica firmó un contrato. Quiso salir a festejar. Estaba tan contento que empezó a correr por la calle y sin darse cuenta subió 10 pisos de un edificio en construcción. Y cayó al pavimento. Increíblemente seguía vivo y sin un rasguño. Tan increíble le pareció haber caído 10 pisos y estar vivo, que la emoción lo sobrepasó y murió de un infarto. Claramente era su destino, morir. Una persona con tantos sueños, tres, es como que uno le pega, ¿no? Que se corte la vida así y no sé si de ahí sale que algunos nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Porque... Pero... Sí, el destino de todos es morir, ¿no? Vamos, partamos de esa base. Ahora. Pero bueno, morir joven y al. Morir joven, como la familia, parece que toda la familia. Y además ahí, a un paso de la fama, que nunca lo escuchamos cantar. De los tres sueños, cumplió uno, que fue nadar desnudo en una zanja. Y casi cumple el segundo. Después, manejar la locomotora, no, porque le da impresión, porque toda su familia murió, y casi cumple el segundo. Igual murió contento, ¿no? No sé si uno se muere con... No sé cómo se muere la gente, pero uno se imagina que por lo menos estaba contento. No es que lo echaron del trabajo y se murió, sino que iba a grabar un disco, iba a ser cantante, iba a ser famoso y se murió. Bueno. Podemos decir que estuvo... Que él mentalmente ya cumplió su sueño porque ya lo habían convocado. Lástima, no lo podemos escuchar porque no llegó a grabar, pero en fin. Qué pena, uno de nuestros artistas que se va. Siempre una historia trágica con 5 para el peso. Sí. Bueno. Para quedarnos pensando. Para pensar. Esto fue 5 pa'l peso. La historia de los que no llegaron. La misma. En la misma. Y ya nos estamos despidiendo de este programa número 12 de En la Misma, pero no queríamos dejar de hablar con nuestro doctor Sandy, porque hay muchos llamados de oyentes que, bueno, tienen dudas sobre cuestiones relacionadas a la terapia, a lo terapéutico, a lo médico, y no podemos dejarlo de lado. Sandy, ¿me escucha? ¿Es cierto? ¿Por dónde anda, doctor? ¿Cómo anda? ¿Doctor? Hola, ¿cómo les va? Bien, doctor, cuéntenos por dónde anda, ¿y es verdad que no tiene título para ejercer la medicina? Sí, ¿cómo que no voy a tener título? ¿Quién dijo eso? Bueno, estamos con un pequeño delay, doctor, le cuento, así que le vamos a hacer dos preguntas y usted las contesta de aquel lado, ¿puede ser? Está muy lejos, ¿verdad? ¿Cómo no voy a tener título? Claro. Sí, pregunte, Dema. Dos, me dijo, sí. Bien. Si separo la fruta del pan dulce, ¿tengo un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Es verdad que a usted le dicen matamuerto? Sí, tengo título. Y sí, puede caerse muerto si la fruta del pan dulce se le atora. Sobre todo el fruto seco, si no es cierto, uno no lo mastica, puede quedar como atragantado y pasar por las vías urinarias y cardíacas. Germán, ¿vos tenés alguna consulta? Sí, algunas consultas en relación a... Sí, yo tengo una consulta. Germán. ¿Cómo le va, Sandy? Yo tengo una consulta... Bien, ¿cómo le va, Germán? De orden pediátrico. Acá nos escriben. También le hago dos preguntas. Dígame. Le hago dos preguntas en una. Mi hijo tira todo como problemática y otra que dice esta señora que nos escribió. Cuando la... Le tiene que retar si tira todo. Bueno, y después dice: cuando lo cambio, mete la mano en la caca. Si le agarro la mano, no lo puedo cambiar. Si lo cambio y le agarro la mano, mete la otra. ¿Qué hago? ¿Usted vende drogas, Sandy? Bueno, el tema de la caca con las manos, sí, a veces hay que sacarlo con las manos, sobre todo si hay un bolo fecal. No vendo droga. No, ¿cómo va a decir eso? No se le escapa una, Sandy. No, muchachos, ¿me escuchan bien ustedes? Estamos con un pequeño delay de nosotros hacia usted, así que le vamos a hacer la última pregunta, la responde. Por sí o no, ¿le parece bien? Ah, con razón, llega todo tarde, claro, por el delay. Sí, me parece bien, dígame. Cuando se enoja mi hijo o hija, ¿le doy o no le doy el cuchillo? ¿Sí o no? ¿Es cierto que se casó tres veces, Andy? Sí. Déselo para que no llore, si no es insoportable. Claro. Sí, me casé. ¿Cuántas veces? Tres, según me cuentan acá, y con una menor. Sí. Sí, una vez fue menor, la vez que me casé, y duró poquito, sí. Bien. Bueno, muy interesante la charla con Sandy, pero está bueno, muy dificultosa. Sí. Muchas gracias, doctor, por todo. Nos vemos el martes que viene, lo esperamos. Sí, un lío bárbaro. Nos vemos la próxima, chicos. Bien, bueno. Costó, pero lo hicimos, cumplimos con todo lo que habíamos prometido al principio del programa. Así que ahora nos estamos retirando. Ya nos están pisando las 6 de la tarde. Se viene el programa que viene. Así que los dejamos hasta el martes que viene. Lo dejo al Pulga para que lo salude y yo les digo hasta siempre. Bueno, nos veremos el martes que viene cuando pisemos el programa número 13, que para nosotros esperemos que no sea ninguna mala suerte ni nada, ¿no? Así que bueno, saludo a todos. Chao, Fernanda, Pablo. Nos veremos la semana que viene. Germán, lo mismo. Chao, hasta la semana que viene. Nunca se olviden que esperamos haber contribuido para que encuentren el sentido de la vida. Hasta el martes que viene. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma.